Ay, amarelo, amarelo, amarelo de mi vida, el que quiera amarelo se pierde pa toda la vida. Pasa por mí, no me falaba, pasa por mí, no me falaba, pasa por mí, no me falaba. Ay, el que quiera la pensamiento y es coincidente de mi amor y mi tormento, y es una cárcel de dolor, ya está mi aliento, que me destroza el corazón. Ay, mi pensamiento el coincidente de mi amor y mi tormento, y es una cárcel de dolor, ya está mi aliento, que me destroza el corazón. Va girando el mundo, vale. Yo le pido al cielo que me devuelva esta pena. Ay, guatirán así, no sé, neno, neno, la, neno, la, neno, neno, la, la, neno, neno, la, neno, neno, la. Ay, a palacio la suti su aja vinía, neno, neno, la, neno, neno, la, pa torres y flúa. Y recontando su dinero.